hemos venido voluntariamente a manifestar nuestro apoyo a su candidatura, ya que claramente no es lo mismo para nosotros los trabajadores una candidatura de la derecha empresarial y conservadora representada por el Midas Piñera, sino que un gobierno progresista que representa a la gente por usted. Estamos aquí porque ha incluido a su futuro programa de gobierno un importantísimo punto como es la reforma tributaria, cosa que el candidato de la derecha se ha negado rotundamente. Señor senador, nuevamente le manifestamos los medistas de Curicó que estamos con usted y le deseamos el mayor éxito para el 17 de enero. Gracias.